pertenezco a ningún lugar. Convértime, sácame de este odio artificial. No hay más que hablar de pensamientos, hay vestigios que olvidar. No esperes más, o el sol te alcanzará. Hasta chocar con la dirección, o inventaré un mundo alternativo a esta visión. Estás tan cerca, te siento. Cierro los ojos, te logro tocar. No espero más, solo me de espero más.